Estás cansado de rockeros viejos. Estás cansado de rockeros viejos. Estás cansado de artistas encerrados en sí mismo. Estás cansado de artistas encerrados en sí mismo. Bigote Psicodélico te trae una guitarra de vanguardia. La Guitar Hero de la estación de sub de Carlos Gardel. A ti te irá mejor. Un artista con una conciencia de conciencia de género. Se describe el alma y la está llevando. Y te vas más allá con los sueños. Dormida alfonsina, vestida de mar. Una guitarrista de proyección internacional. Cante y La Guitar Hero rompe la barrera de la pelotudez. Es el rock. La Guitar Hero de la estación Carlos Gardel es una artista exclusiva de Bigote Psicodélico. Podés escucharla de lunes a viernes a partir de las 15 horas en la estación de subte Línea B de subte Carlos Gardel. Bueno, yo anduve ciudades y chalecos, playas y desiertos, montañas y with fancy gauges, slay the plague for it's contagious. Pull the plug and take the stages. Throw away your television now. Oi, oi, oi. Throw away your television. Sos creyente, encomendarte a Dios, ¿no? Es lo único que te queda en un momento así, ¿no? Sos creyente, por supuesto. Momentos de terror y pánico sufrieron los habitantes luego de ser atacados por segunda vez en la semana por guerrilleros antisubversivos. Se enfrentaron a la policía y causaron graves daños en las viviendas. Tremendos problemas de comunicación por telefonía móvil. No hay comunicación a través de los móviles celulares, entonces utilizan los teléfonos públicos para informarse o llamar a sus familiares en distintas partes del país o del mundo y decirles que se encuentran bien, que se encuentran a salvo. Caminan incluso hasta con cascos por la calle, por miedo a los desprendimientos de mampostería de las viviendas. La Internet regula todos los sistemas de información y controla la economía mundial. El ordenador maestro Challenger Blue puede realizar hasta 400 trillones de operaciones por segundo, controlando tu auto, tu casa, tu tele, todos tus aparatos domésticos, incluyendo el pelapapas eléctrico y hasta la mente de los hombres. Tras una persecución de película, la policía detuvo a 7 contrabandistas. Destruyendo todo, en este caso pasando por arriba de una autopista. Lo que era un barrio, lo que era un pueblo reducido, claro, por eso, a escombros. Yo creo que es imposible hablar de cifra de muertos. Habla de 30 miles muertos, de desaparecidos. Pero... esto es evidentemente dantesco, ¿no? Hay un receptor pasivo que es pensado por los medios y cree todo lo que dice algo que supuestamente tiene autoridad informativa, digamos. Mucha gente... no cree en las instituciones, pero las respeta por la institución en sí, ¿entendés? Es decir, tiene diferencias, pero hay algo de las instituciones que no se discuta. Creo que si el emisor jerarquizado, la tele, la radio, los diarios, tratan al receptor como un tonto, lo transforman en un tonto. Yo creo que la gente habla en la casa, lo escribió en los medios, lo lleva a la casa, el tema de conversación, y que los medios absolutamente condicionan el pensamiento. Lo mismo pasa también con los medios, digamos, que hoy tienen una posibilidad de inserción en la sociedad muy importante, que siempre la tuvieron. Entonces la gente, mucha gente escucha eso como palabra autorizada. La información es una construcción, en algunos casos, cuando responde a una estructura de poder, ficcional, es decir, donde se dice permanentemente cosas y se remarcan varias veces de manera tal que el panorama que vos tengas sea casi fantasmagórico, digamos. Noticiero sin novedad, el infierno que pide más, y una calle llamada agresividad, y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar, los deseos sin realizar. Yo quisiera ser ave para volar, yo quisiera ser dueño de un poco más, donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir. El dinero dejó, no te sirve, no importa, solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Toda la vegetación del planeta se produce artificialmente en las maquiladoras de Sonora, utilizando policarbonatos compuestos que, además de oxígeno, liberan un compuesto de mescalina y cannabis que mantiene aturdida a la población mundial. La organización disidente Atóxico Great Peace ha formado guerrillas que intentan sabotear las plantas sonorenses. Este atentado que hoy conmociona al país y que es noticia tanto nacional como internacional. Explosión, lo reiteramos, una explosión de cerca de 50 kilos de ANFO instalados en un carro Swift aquí en la carrera séptima. De estado de emergencia, por lo pronto es la información que mantienen los especialistas. Sigue escuchando. Una nave de forma piramidal de 50 kilómetros de alto por 40 de ancho desciende sobre las arenas del desierto. Esa embarcación espacial sirve de transporte para miembros de la civilización del planeta Waterworld, habitado por camarones gigantes regidos por una secta de Dianética y Cientología Marina, los cuales tratan de imponer reglas sociales retrógradas en la Tierra. No usar minifaldas, cerrar los clubes sociales a las 2 de la mañana, censurar los espectaculares de Wonder Bra, la prohibición total del sexo. realidad todos los científicos te van a hablar del factor caos que mueve sustancias en el universo y el factor control que las ordena. El orden es una ultrajación de la vida. Es una palabra muy terrible, ¿viste? Todas las palabras que tienen tres significados como orden. Orden quiere decir orden, te doy una orden. Orden es el orden, que tiene que haber una habitación. Y la orden, que ya es una institución. Pero el orden y la orden son, hay que olvidarlas. Detesto el orden en las casas, en la vida de la gente. La vida desordenada se parece a la poesía, ¿no? Bueno, la política yo creo que podemos entroncar con lo que estábamos hablando. Cuando ya las instituciones vigentes han perdido totalmente la fuerza, cuando ya el verdadero mediador entre el poder y la ciudadanía es la televisión y no las instituciones. Las instituciones siguen alimentando esa serie de personajes cortesanos que están ahí pensando pura y exclusivamente en su libertad personal, viviendo una especie de fraude, porque ya no pasa por ellos la verdadera mediación entre... Son instituciones de movida, las instituciones políticas que han sucumbido ante el hecho de que tienen fallas muy claras, como que son de fácil apropiación por grupos pequeños de poder, ¿verdad? Las instituciones en general. Digamos, no se puede contra el relato mediático tampoco, ¿entendés? Porque hay gente que está necesitando ese relato mediático porque la vida de la gente no es la vida tuya ni de los que estamos acá, digamos. Entonces, el medio se aprovecha de eso y no juega para nosotros, juega para otra gente, ¿entendés? Que bueno, que pensará que Ford es un tipo copado, ¿entendés? Que Majul es valiente porque dice recibo amenaza, ¿me entendés? Y, ¿entendés? Bueno, es el aquí ahora, o sea, ¿vos qué le vas a decir a Majul? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y decirle, escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majul. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela, que te di una patada en la cabeza, ¿qué es eso, boludo? El Robby Santucho, ¿quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegaron. La pelea ideológica y la pelea comunicativa es un aspecto más de la pelea que hay que llevar contra este sistema en el cual, repito, todo está basado en el control del ciudadano y el control del individuo. Porque el objetivo de todo esto es cómo conseguimos el poder. ¿Qué se llama institución? Organigramas de programación de vida para la gente. Organigramas de programación de vida para la gente. We'll be right back. A mí los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presenté, teníamos nuestras luchas, y, pero eso del, del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la Candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy. Para el poder ahora, eres un número en una estadística o en un índice de ganancia. Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto. O ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, imprescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles. Pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Los tiempos cambian, y los medios también. La línea de Colectivo 12 no solo te transporta, sino que te informa. Un lugar para enterarse de la coyuntura nacional impuesta por los medios masivos. Mi hijo está vivo, pero vive en España. El hijo está vivo, pero vive en España. Mantiene ella ahí. No, pero ella va con el pañuelito como por el desaparecido. Sí, claro. Puede ser, lo mantiene ella desde ahí. Ella va con el pañuelito como desaparecida. La tendrían que hacer desaparecer a la vieja esa. Con el análisis sagaz de las elecciones presidenciales 2011. Es uno de los grandes personajes de la Argentina. Tenemos la montonera de presidenta. ¿Qué te parece? Y va a salir, ay, por desgracia, sí. Porque todos hablan, pero la van a votar. Pero ¿quién les va a votar? Todos. Tenemos a la montonera de presidenta. ¿Qué te parece? Una visión de la política internacional y relaciones diplomáticas. ¿Cuántos son? Un montón. Claro. Y lo, aparte los países micro-mediterráneos. ¿Cuántos son? Un montón. Aparte de los países limítrofes que le dan las asignaciones. Y además, lo que a todos nos interesa, cuestiones del corazón. La línea 12 de colectivos, una forma eficaz de transmitir los sentimientos más humanos. Fascismo, racismo e intolerancia. Todo musicalizado con el buen gusto del chofer. Es una taradera. Siempre hablas ayer y solacto en Rosario. Siempre con prepotencia. Nunca la vas a ver. Es una soberbia. Es una soberbia. Ella enseña la maleducación al país. La ilusión. ¿Está pasando es por la falopa? ¿Y qué querés? Anda en la falopa. ¿Qué querés? Anda en la falopa. Vende falopa en la esquina de la escuela. Está escuela. Falopeado. Sí. Pasadísimo. Está pasado de falopa. Esto es culpa de la falopa. Todo en falopa. Falopa. Pasadísimo. Todo en falopa. Es todo falopa de la falopa. Se lo compró con la guita se de la falopa. Se lo compró con la guita de la falopa. Todo en falopa. Falopa. Lo agarraron con se falopa. Se falopean y roban. Falopa. Lo agarraron con se falopean falopa. Y roban. ¿Qué querés? Anda en la falopa. Falopa. Falopa. Falopa. Falopa. Falopa. Falopeado. Falopa. Falopa. Falopa. Yo tengo 42 años, no tomo, no fumo, nunca me inyecté marihuana, nada. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala ensayo. Y el momento del diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. Yeah. Porque el gremio docente. Parcialmente nublado, sin lluvias. Todo pertenece a una marca, todo tiene una etiqueta. El radio no es la excepción. Todas las frecuencias buscan una manera identificativa, una marca posicionada, fácilmente ubicable, fácilmente desechable. Estamos realmente en problema. ¿Y dónde? Te cura, ¿no? Sí. ¿Cómo va ese vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que de ética, ¿sabes? Y ya ves dónde estoy. ¿Puedo oír este, por favor? Fuerte, ¿eh? No sé, no está mal. ¿Puede ponérmelo al revés, por favor? Sí, me sé. Lo que pasa es que va a sonar parecido y voy a joder tocadiscos. Pues esta tarde el señor dice, no hay que ser orgullosa. Hay muchas veces yo he escuchado a los hombres que dicen, yo soy fundador de iglesia, yo soy predicador, yo soy apóstol, pero sin embargo no está cambiado su vida. ¿Sabe el que fundó la iglesia? Es Jesucristo. Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Él es la cabeza. A la piedra que desecharon vino a ser cabeza de todos los mentirosos. Ahí lo pisó en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aplauden al Señor! ¡Aplauden! Porque el Señor está en este lugar. ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Dios no existe, ya se sabe, siempre se supo. Los hombres inteligentes del mundo siempre supieron que Dios era una ficción. ¡Espíritu! ¡Aleluya! ¡Él es Espíritu! ¡Él está en este lugar y Dios estaría aquí! Como ustedes, todos caerían mosquitos, todos morirían al acto, porque nadie puede resistir el Espíritu Santo del Señor. ¡Aleluya! Dios no existe, ya se sabe, siempre se supo. Los hombres inteligentes del mundo siempre supieron que Dios era una ficción. Para que hablasen a través de hechos. Dios no existe, ya se sabe. Recorriendo rostros vacíos, hoy sumergido entre la multitud, buscándote, buscándome. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sí, yo lo que creo es que creer implica ese temor, ese miedo a la muerte, a no ser nunca más. El yo que somos y que nos habita quiere seguir siendo. Dios no existe, ya se sabe, siempre se supo. Los hombres inteligentes del mundo siempre supieron que Dios era una ficción. Sí, yo lo que creo es que creer implica ese temor, ese miedo a la muerte, a no ser nunca más. El yo que somos y que nos habita quiere seguir siendo. Y yo no creo, yo no creo que haya una conciencia personal después de la muerte. Es decir, la energía, todo eso está bien, pero una conciencia individual después de la muerte no creo que haya. Entonces sigo sin creer, desgraciadamente, porque es un amparo tener un dogma que te resuelve la vida. Pero desgraciadamente yo creo en lo que creo y no creo en lo que no creo. Para todos los que sufren, para los que no pueden dormir, para los que están tan solos que no saben dónde ir, para los que sienten miedo, los esclavos del terror, para los que noche a noche ya no dicen ni encomiendan a Dios. Creer implica ese temor, ese miedo a la muerte, a no ser nunca más. El yo que somos y que nos habita quiere seguir siendo. Es un amparo tener un dogma que te resuelve la vida, pero desgraciadamente yo creo en lo que creo y no creo en lo que no creo. No, señor, el infierno es el que abasco. Construyendo una noche más larga. Cuando los discípulos de Cristo publicaron los evangelios, nunca pensaron que los evangelios iban a provocar más muertes que muchas bombas atómicas. más que Hitler, Cristo ha provocado muertes, los secuaces de Cristo. Buda ha creado millones y millones de muertes, gente que se quema en vivo. Las víctimas de la iglesia, los santos que han dado su vida. Más que Hitler, Cristo ha provocado muertes. Buda ha creado millones y millones de muertes, gente que se quema en vivo. Mahoma, por... O sea que Buda ha creado millones y millones de muertes, gente que se quema en vivo. Más que Hitler, Cristo ha provocado muertes. Hay que recalcar que el principal propietario de africanos esclavos en Argentina, sus orígenes era, o en la colonia también, era la iglesia, justamente. Fueron los que han levantado las catedrales, todo eso, que han sido la misma mano de obra que levantó las catedrales en Europa, los africanos esclavizados. Miles de rostros vacíos. Creo que el hecho de que no podamos saber el resolver el problema binario de si algo existe desde siempre o algo fue creado, mientras no podamos entender eso, todo lo demás queda en la zona de miedo. La transposición de la posibilidad mental humana. Nosotros somos binarios. Hay dos posibilidades para entender el origen de todo. O algo existe desde siempre, y eso no lo entiendo. O había nada y algo fue creado, y eso no lo entiendo. Para el ser humano, no existe la tercera posibilidad de decir, a ver, ya sé cómo fue. Porque hay dos planteos. ¿Cómo empezó el universo? Los marxistas dicen, nada fue creado. El universo existe desde siempre. No, dice el otro, el religioso. Había nada, vino Dios, había nada y algo fue creado. Entonces no puedo entender cómo de la nada se pasó algo. Yo no puedo entender eso. Entonces debe haber una tercera posibilidad. Pero esa ni siquiera la puedo soñar. Nunca se va a dar cuenta cómo empezó todo. Esa es la condena del ser humano. Tiene que vivir sin saber cómo empezó todo y se va a ir del mundo sin saberlo. No va a entender un carajo para qué venimos, ni qué es el universo. This is your body. Can you flow? No, yo no creo que haya una conciencia personal después de la muerte. Es decir, la energía, todo eso está bien, pero una conciencia individual después de la muerte no creo que haya. Entonces sigo sin creer, desgraciadamente, porque... No, que existiera. Dios no existe, ya se sabe, siempre se supo. Los hombres inteligentes del mundo siempre supieron que Dios era una ficción. Ese Dios, la religión, es una masacre del misterio, porque el misterio genera el misticismo, que sí existe el misterio. Is your body. ¿En paz con Dios o en guerra con Dios? Ni en paz ni en guerra. Es decir, si Dios no existe, que es lo que yo creo, no puede estar en guerra con nada, ¿no? Porque la Iglesia está encadillada en un sistema de dogmas y no sabe pensar, no sabe razonar fuera deles, que se ha limitado a reproduzir o que já hemos ouvido quantidade de vezes. Não tem nada novo para dizer. Que Deus suele ser uma coartada para que a certos privilegiados les esté permitido proteger seus privilegios por procedimentos mais ou menos criminales. Porque que vendría se não aportar uma coisa que não é necessária? There is no dark side in the moon, really. Ah! cuál es la importancia de la muerte simbólica. ¿Por qué las comunidades entierran a sus muertos? Lo entierran para negar la muerte. El hombre no puede asumir que es un ser finito. Necesita de su existencia permanente, de su eternidad. Y por eso niega la muerte. ¿Y cómo la niega? A través de los entierros. No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. Las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de rap. Para estas ocasiones, los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después, toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos. Escoge los interlocutores con quienes se departe en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el zaguán. Y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. Dios no existe, ya se sabe, siempre se supo. Los hombres inteligentes del mundo siempre supieron que Dios era una ficción. ¿Cómo se reparte la fe? Cristianos, 2.100 millones. Musulmanes, 1.820 millones. Budistas, un chingo madral de millones. Hindús, 900 millones. 300 millones practican religiones indígenas. 100 millones practican religiones afroamericanas. 23 millones practican el sijismo. 15 millones el espiritismo. 13.3 millones el judaísmo. 4 millones el sintoísmo, 4 millones el caudaísmo, 2.600.000 el zoroastrismo y hay 1 millón de neopaganos. 800.000 personas practican el unitarismo o universalismo. La religión es una masacre del misterio, porque el misterio genera el misticismo, que sí existe, hay misterio, hay un ingeniero cósmico, hay código genético, ¿qué hacemos en este planeta? Un misterio que ningún filósofo nunca logró resolver. La religión es tragatonto, la humanidad. La humanidad es una mierda, digamos. Es un vaso de vino del espíritu humano en un océano de mierda. Standing in a row, Mary.

que tu derecho terminaba donde empezaba el mío. Terminó de limpiar, llamo a la policía y vuelve a caer agua o de las macetitas o de algo. Ahora, si un rato me tocan el cordel eléctrico, ¿quién eran ustedes? ¿Les dejaron el lugar y se fueron ellos y se quedan ustedes? Hablo para saber si compraron el edificio y cuál es la hora que para ustedes me dijiste que por abogado, ¿no? Para eso se necesita educación, que uno le venga de cuna. Pero para estar levantado y haciendo los ruidos que hace. ¿Qué están haciendo? ¿Una mudanza o qué están haciendo? Señora, métese usted en su cosa, hombre. Esto es indignante, chaval. La vieja está pesada. Si siguen, llamo a la policía. ¿Quieren que llame a la policía de una vez por todas? Si no basta eso, mejor la tesis doctoral de la gran filósofa Edith Stein sobre la empatía. O la van a terminar. ¿Compraron el consorcio ustedes? Te pido por favor, cuando riegues, baja las macetitas a un platito y después las colgas. Sigan la burla, que un día se acaba. Todo tiene un fin en la vida, ¿eh? Por la nota de Friedman, ahora que los fines de semana los subalquilan como prostíbulo. Por favor, quiero tener mi departamento limpio, lo que me dejaron, por lo menos. ¿Llamo a la policía? ¿Quieren que llame a la policía de una vez por todas? ¿Llamo a la policía? ¿Quieren que llame a la policía? ¿Llamo a la policía? ¿Siguen? Llamo a la policía. Señora, por favor. Un beso. Un beso. Para repetir este mensaje, Mark. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. No debí haber inhalado ese polvo blanco que encontré en el estacionamiento. Hola, soy Martín, el Mocachi. El día que perdiste el Walkman, ese Walkman viejo en Carrefour, yo tenía el pelo corto. La forma en que vestíamos era similar a la de un hippie. Crotos, como Paolo, el rockero. Los Jefferson Airplane se reirían de lo punk que hubieran sido al lado nuestro. Había un caniche también. Desde aquel día que perdiste el Walkman, hubo un policía en cada puerta, en cada barrio, tanteando las tizas bien guardadas en la guantera de su patrullero. Hubo locos que escuchaban sonidos con las orejas de otros. Estuvieron todas las mujeres lindas del universo pintándose los labios y haciendo crucigramas en el inodoro para no sentirse cochinas e impulcras para el día de hoy. Todo horrible. Todo. Las revistas dueñas de la estupidez del Grupo Noble, que de noble no tiene nada. Cinco milicos valían más que un corazón inteligente. Desde el día que perdiste el viejo Walkman, hubo madres solteronas llenas de granos y hechas mierdas. Los culos parecían edificios caídos. Los bebés moqueaban, el abuelo se tiraba más pedos. Hubo patos y cassettes con los goles de Argentina grabados en la final del 78. Estupideces demagogas tapando la verdadera verdad. ¿No? Están todos, los juegos artificiales, el corso, el Sumi Center, los telos baratos de media estrella, Mastercard pisándole la cabeza a Osvaldo Soriano, la gigantesca manada de idiotas chupándole la pica al estatus, los inquilinos de este presente en mí y en el de todos. Las putas, los que juegan al teco, los payasos, los drogadictos del sábado y los oficinistas del lunes, los escuteros de la conciencia y la solidaridad, los anarquistas que grafitean una Z en la pared, que ven mucho más el zorro que sus propios ideales. Están todos siempre. Menos las atrevidas protestas estudiantiles. Están todos, siempre. Menos mi tío gay. Menos mi gana de decirte que te quiero. Menos la paz de los cráneos. Menos la estafa a la tristeza. Menos mis ganas de decirte que te quiero. No hay salida. No hay salida. Desde el día que perdiste el Walkman. Desde ese día. Hubo canciones que jamás escuché. Francisco's gone, I guess I'll just pack it.